Un recuerdo que cuesta olvidar, no porque ya me esté haciendo algún daño, ni mucho menos, pero es porque Dios lo dejó grabado en mi corazón para alguna cuestión. Fue ese extraño sentimiento que todos vivimos, de alguna u otra manera y en diferentes niveles, la soledad. Soledad que se vive aún con pareja, déjame decirte, porque hay secciones en el corazón que solo Dios puede llenar. Por eso esta canción. Al que ya tenga un rato de estar con Dios, úsela para acordarse. Al que tenga 5 minutos con Dios, prepárese porque así va a ser. Yo hace muchos años sufrí mucho de la soledad. Será por mi personalidad, por ser artista. Aunque estaba metido en 1000 cosas, es muy propio de los que comunicamos, comunicar a 1000 gentes y no saberse expresar con unos cuantos. No saber pedir el amor y quedar solos. Le pido a Dios con todo mi corazón que mientras canto esto, la soledad que el enemigo ha querido poner en tu corazón para destruirte caiga como el enemigo cayó como un rayo. No es malo estar solo cuando sabes quién te acompaña. Al mirar hoy hacia atrás y mi vida repasar, de una cosa puedo estar bien seguro: nunca solo estuve yo, siempre tu amor me acompañó, siempre tu mano me protegió. Al mirar hoy hacia atrás y 1000 pruebas recordar, de una cosa puedo estar bien seguro: todo fue para mi bien, para entender que solo no estoy, que tú has compartido mi soledad. Solo que hay momentos en los que tengo que hacer esto. Y aunque a veces no te puedas sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás, muy cerca de mí. Y aunque a veces estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber que estás junto a mí, Señor, y que solo no estoy. No voy a negarles que me siento solo muchas veces. Pero cuando me siento así, hay una parte que habla conmigo mismo y me dice: sí, sí estás, sí te sientes, pero no lo estás. Jesús decía: entra en tu cuarto, tu Padre está ya solas contigo. Jesús decía: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El bohemio de David decía: paso por el valle de la muerte y tu vara y tu callado me infunden aliento. No ve al pastor, no lo ve, pero sabe que está ahí. Yo cuántas veces no le he dicho: mira, regáñame, pero hazme saber que estás aquí. En mi primer viaje hace muchos años, el primero de cientos, le dije, curiosamente venía para Argentina: Señor, se estaba llenando el avión de coreanos. Digo, yo me habré equivocado de avión, venía para Argentina. Y bueno, le dije: si vienes conmigo, yo sé que estás aquí, hombre, pero bueno, un detalle. detallito, ¿qué te cuesta? Mira, tengo tres asientos al lado. El de mi lado que quede solo, ya con eso. Y yo sé que vienes aquí. Y el avión venía repleto. Y pasaban, se quedaban viendo la ficha. No, no es este. Seguían, se quedaban viendo, pasaban a abordar, nada. Seguían, se llenó el avión. Y yo quedé con tres asientos del lado. Dije, ándale. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son cosillas pequeñas, pero fíjense, con esas cosillas pequeñas sabemos que Dios está ahí. Siempre ha estado ahí. Al mirar hoy hacia atrás y mis lágrimas limpiar, de una cosa puedo estar bien seguro, de que aún me falta más por aprender y por recorrer. Toma esta decisión junto conmigo ahora. Y aunque a veces no te pueda sentir, yo siempre sabré que estás junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado estás, muy cerca de mí. Y aunque a veces estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar, yo quiero saber solo no estoy. A los que están tristes, a los que están cansados, a los que están en el hospital, en la cárcel, en su cuarto, en el carro, donde esta canción te pesque. Tienes que saber que Él está junto a ti y que solo no estás.